Ya arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia las redes de comunicación. También nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sientamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco, yayemungue tata, coañerenduca, lupi, yandeco. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Gracias, hermanos, por compartir este programa de la Red de Comunicación Indígena con La Voz de Nuestra Gente. Este es nuestro programa número 331, así que saludamos a la comunidad en general y queremos agradecer a nuestro operador técnico, el señor Jorge Frías, quien está allí en la consola de sonido. También agradecemos a nuestro amigo, el señor Lisandro Vargas Gómez, quien está encargado del boletín de la Red Indígena. Él nos da una mano también con la información que estamos pasando aquí en este programa. Queremos mandar un saludo a nuestra compañera Mónica Charole, que está allí en Bolivia. No la está pasando muy bien, sabemos que está descompuesta por esta cuestión del apunamiento, pero bueno, desde acá le mandamos fuerza, saludos y bueno, que se recupere pronto para estar acá con nosotros. Bien, y seguimos en este programa de la Red de Comunicación Indígena. Estamos con la dirigente Abá Guaraní, la hermana Flora Cruz, que es de la provincia de Jujuy, así que también es dirigente de la mesa ejecutiva de la Red de Comunicación Indígena. Nuevamente estoy aquí en Resistencia para trabajar. Hemos venido desde Jujuy a trabajar sobre la modificación del estatuto de la Red de Comunicación Indígena. Flora, contanos un poco, ¿hace cuánto que venís trabajando con las comunidades indígenas? Desde el 96 vengo trabajando, primero en la comunidad local y bueno, y ahora estoy representando a nivel Chaco, también internacional. Bueno, ese es mi trabajo y bueno, Dios me puso, habré sido elegida para estar trabajando para las comunidades de mi pueblo. Y también en otro aspecto también me designan en el Congreso para poder estar trabajando en representación de las mujeres indígenas e internacional. Flora, y contanos un poco cómo fueron aquellos primeros años de lucha en los que empezaste, digamos, a trabajar con las comunidades. Fue muy difícil porque estaban primero trabajando los políticos, tomaba un grupo de personas indígenas en la provincia, los políticos, y lo manejaban a su antojo, ¿no? Entonces, como yo no estaba trabajando, no pertenecía, no estaba involucrada con la gente política, entonces a mí no me conocían. La gestión que yo hacía desde donde yo vivo, desde la comunidad hasta capital, que es San Salvador de Jujuy, ahí no me conocían porque me dejaban ahí la puerta cerrada, no me atendían, no tenía atención, me pasaba todo el día sin llevar respuesta para mi gente. Sufrí bastante, con mucho sacrificio, y hasta que llegué a obtener algún beneficio para las comunidades, primero local y después para las comunidades en las cuales yo represento en la organización de la Asamblea Pueblo Guaraní. ¿Cómo ves el lugar de la mujer indígena, digamos, en tu comunidad? ¿Algo, hay muchas mujeres que te acompañan en esta lucha? Sí, primero eran pocas, y después ya se iba contagiando porque somos más mujeres las que trabajamos en el norte, en la zona del Ramal, porque los hermanos, los esposos, los hijos son los que trabajan, son los que llevan el pan del día para la familia, ¿no? Para los hijos. Somos las mujeres que vemos las necesidades del hogar, porque los hermanos, los varones, no pueden. Hay hermanos varones que están al frente como en Burubicha, autoridad de comunidad, pero ese hermano no tiene que estar trabajando para ningún patrón, ninguna empresa, porque para estar en el representando a una comunidad tiene que estar todo el tiempo trabajando para la comunidad. Y es por eso que nosotros, las comunidades del Ramal, la mayoría somos mujeres líderes que estamos al frente. Pero esa no fue nuestra costumbre ancestral, que la mujer tiene que estar al frente, sino el hombre. Pero qué pasa, que el hombre tiene que trabajar para llevar el pan del día, porque nosotros estamos en la zona urbana. Nos sacaron a nosotros de nuestros lugares, de las comunidades, y se fue desmontado. Entonces vemos que no podemos subsistir sin el trabajo. ¿Cuáles son los logros, digamos, que obtuvieron allí en la comunidad de ustedes? Digamos, una lucha que llevó años, digamos, ¿qué es lo que vos nos podés contar, digamos? Bueno, la lucha que nosotros hemos llevado desde que nosotros hemos comenzado en aquel tiempo, porque nosotros estamos sin habernos organizado como comunidad ni personería jurídica. Nosotros existíamos ancestralmente ya en esa región. Y como los caray, nosotros decimos los caray, la gente blanca, vinieron, se insertaron ahí, o se radicaron, se posesionaron en ese lugar para crear esa fábrica que están en el departamento San Pedro, también en Ledesma, la fábrica azucarera, y donde nos despojaron de nuestros lugares. Y nosotros, como éramos en aquel tiempo chicos, nuestros abuelos, nuestros papás analfabetos, no sabían qué es lo que estaban haciendo. Salimos, nos sacaron de ese lugar y nos dieron esas casitas que ahora actualmente estamos viviendo en los barrios y alrededores de la ciudad. Hemos dejado todo lo que teníamos y ahora todos son cultivos de caña de azúcar. Se ha desmontado, los mismos indígenas han desmontado, pero no se sabía hasta que llegó la reforma de la Constitución. Ahí ya nosotros nos dimos cuenta de que nos sacaron sin saber nada. Y cuando nos dimos cuenta de que hay una ley ya a favor de nosotros, desde entonces venimos reclamando el reconocimiento de nosotros. Y es por eso que hasta el día de hoy hemos conseguido algo, un pedacito de tierra que nos da el gobierno. Decían de que nosotros éramos de otra nación, que éramos gente de Bolivia, pero nosotros siempre hemos vivido ahí, y lo que nosotros manifestábamos era el reconocimiento de nosotros en ese lugar. Para el gobierno de la provincia, nosotros éramos de otro lado. Y hasta que de tanto que nosotros nos manifestamos en la capital, a veces caminábamos y llegamos hasta la casa de gobierno, a la legislatura, nos quedábamos varios días ahí. Y así hemos sido reconocidos, y bueno, aquí estamos con una partecita de tierra que nos dieron, pero la mayoría son tierras privadas. Digamos, y esas tierras privadas, esa era tierra de la comunidad, digamos, puede decir que lograron un pedacito de lo que es eso, y ustedes, digamos, siguen luchando para obtener lo que era totalmente de la comunidad. Sí, hasta ahora, como hay una ley, una nueva ley de la 26.660, en la cual nosotros vamos a hacer un diagnóstico territorial, donde vamos a exigir nuevamente a estas empresas privadas la restitución de las tierras, porque ese poquito de tierra que hace poco se entregó la escritura, pero eso no nos basta para nosotros, porque somos 38 comunidades a nivel ramal. Solamente en ese poquito de tierra son 11 comunidades que recibieron la escritura, pero somos de muchas familias. Y vamos a seguir manifestándonos y para que se nos devuelva, hasta los parques nacionales también. Tenemos ahí nuestro bosque, donde dicen área protegida, y de ahí también fueron despojados la familia guaraní para vivir ahí en la ciudad, en los barrios de la ciudad. Así que con esta nueva ley que hay, con el tiempo, por eso es que yo animo a los jóvenes que sigan ellos fortaleciendo, concientizando también nosotros los mayores la identidad hacia los jóvenes, que no se queden, no se encierren, no quieran aparentar lo que no son, sino que con orgullo, con la frente alta, se muestren que son indígenas, que llevan la sangre indígena, y que vamos a recuperar todo lo que nos quitó. No será todo, la totalidad, pero algo nos tiene que devolver. Vos decías algo de los parques nacionales. En la provincia de Formosa nosotros hablamos constantemente con nuestro corresponsal Félix Díaz. Él nos contaba que también está ese problema de los parques nacionales, y cuando la comunidad quiere ingresar o está cerca del lugar, digamos, mariscando o buscando algo para comer, es como que los corren a ellos, los sacan del lugar. Y después el Parque Nacional dice que hay integridad, que está todo bien con los aborígenes. ¿Les pasa lo mismo a ustedes allá con esta cuestión de los parques nacionales? Sí, porque todo es privado. Los guardaparques están cuidando, no, tampoco no tienen entrada nuestros hermanos guaraní allá. No se puede sacar nada de los parques. Pero sí ahora, en este, hubo desde el 5 al 10 de octubre, hubo un congreso mundial sobre área protegida. Nosotros hemos trabajado, también estoy participando en la comisión sobre la recuperación esto de los parques nacionales, que nuestros hermanos indígenas puedan estar manifestándose ante el gobierno nacional, ante el directorio de parques nacionales, que nosotros estamos reclamando la restitución de los parques nacionales. Quizás en algunas comunidades o los pueblos indígenas de la Argentina hay parques nacionales que todavía no están sabiendo, y nosotros queremos llegar hasta ellos. Nosotros hemos hecho llegar un petitorio hasta la UNICEF, que ellos han organizado la vez pasada, del 5 al 10 de octubre, el Congreso Mundial de Área Protegida. Y todavía ahora no nos estamos reuniendo. ¿Qué respuesta dieron? ¿Que si fue favorable o estaremos a la espera de esta respuesta? Que nuestros hermanos que pudieron viajar de la Argentina fueron dos, y con una abogada, a ese congreso, también de Paraguay, todos los dirigentes indígenas de Latinoamérica hicieron todo lo posible para viajar y llevar este documento de acá, de Argentina, Paraguay y Bolivia, de distintos países. Nosotros nos reunimos en Paraguay para hacer este documento. ¿Has pensado en la flecha? Qué rápido vuela y qué lejos llega. Y sin embargo, antes de ir hacia adelante, tuvo que ir primero hacia atrás, tensarse en la cuerda del arco, tomar fuerza e impulso para volar. Así también nosotros, los pueblos indígenas, si queremos avanzar, necesitamos la fuerza que nos viene de nuestras antiguas culturas, de la tierra, las tradiciones y los ancianos, porque no hay flecha sin arco, ni futuro sin pasado. Un mensaje de la Red de Comunicación Indígena. Bien, Flora, y antes de seguir con este programa de la Red de Comunicación Indígena, te invito a compartir el primer tema musical de este programa. Vamos a escuchar a Teresa Parodi con su tema Resistiendo. Mientras escribo no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podremos con lo que sucede, porque no pueden con nuestra canción. En las subastas se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega. Sigue cantando con resiste porque la memoria, ella resiste como vos y yo. Ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón. Se vuelve viento para no callarse, se vuelve grito cuando dice no. Se vuelve mansa para nuestros hijos, es voz de aquellos que no tienen voz. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando con vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Porque la memoria, ella resiste como vos y yo. Ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón. Se vuelve viento para no callarse, se vuelve grito cuando dice no. Se vuelve mansa para nuestros hijos, es voz de aquellos que no tienen voz. Nos han robado hasta la primavera, pero no puede con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando con vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no puede con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue Saludamos a FM 90.7, Radio Comunitaria del Paraje El Colchón de la provincia del Chaco. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Flora, te pregunto una cosa. Hablaba con Frías recién, que es la que estaba por decir fuera de micrófono. Él nos comentaba que vos enseñabas el idioma de allá de en Jujuy, ¿no? Sí. Y contanos un poco cómo fue esa experiencia, cómo es esa experiencia. Bueno, la familia guaraní, la mayoría de los chicos no aprendieron el idioma, no le hablan porque ya vivimos en la parte urbana, ¿no? Y cuando nosotros hemos llegado en esos tiempos a esos barrios, no había escuela, había escuela en el centro y no había ni lugar, no había banco para nuestros chicos. Nosotros tuvimos que también presionar que se creaba escuela en los barrios. Se creó escuela donde también iban diversos chicos de distinto origen, o sea, son más de los caray, que son de los criollos, gente blanca, ¿no? Aprovecharon también para mandar a sus hijos ahí, pero han sido discriminados nuestros hijos. Bueno, a partir de allí, siempre nos trataron de indio, sucio, todo eso, nombre despectivo que dan, ¿no? Bueno, así que yo siempre tenía esto en mi mente de tener una escuela. Una escuela propia, decía. Pero ¿cómo íbamos a tener una escuela propia si ya se nos quitó los espacios? Apenas teníamos esos lugares, esas casitas donde estamos viviendo entre 15 o 18 personas en unas casitas tan chiquitas, ¿no? Y no se pensó en esto de que podía llegar a alguien de enseñar el idioma, de recuperar la lengua. Y bueno, así que me surgió esto de cómo podría hacer para poder llegar con un al Ministerio de Educación o a la Secretaría de Educación para que ellos sepan que todavía nosotros lo hablamos, los mayores, algunos jóvenes también, pero la mayoría perdieron la lengua. Pero ¿qué pasa? De que quería que se note esto, que la zona del ramal es zona guaranítica, la zona del ramal de Jujuy. Y bueno, surgió esto de que pedía ayuda para que alguien me enseñara a hacer un proyecto, que alguien nos guíe para hacer este proyecto. Tuve que involucrar a las personas mayores, porque los jóvenes como que se avergüenzan del idioma. Hay hijos de guaraní que son docentes, o sea, la costumbre, la enseñanza, el sistema para, como le enseña, ¿no?, para ser docente, pero nada es sobre bilingüe. Con su título y todo, y no costaba nada de que esa misma persona se perfeccione para ser un profesor bilingüe. Hasta que, bueno, llegué a la Secretaría de Educación y andaba seguramente rebotando mi proyecto por ahí. Decía, no tengo personería jurídica. En ese tiempo no teníamos personería jurídica, era en el 99. Y llegué al obispado, que nunca sabía llegar al obispado. Me di con el obispo Marcelo Palentini que pudiera darme el aval para que lo acepten en el ministerio. Él puso su firma y entró ese proyecto, y después de 3 meses me llamaron con una coordinadora de Buenos Aires, que es la señora Marta Tomés, porque ellos decían de que en Jujuy no existían los guaraní. Creían que había gente colla de habla quechua, pero también los hermanos collas de la provincia de Jujuy perdieron también la lengua. Me llamaron, y como yo había involucrado a 2 personas mayores, conmigo eran 3, cuando nosotros llegamos estaban todas los empleados de ahí del ministerio. Decían si éramos guaraní, de dónde hemos llegado, porque ellos saben de que los guaraníes están en la zona, sé, de Formosa, o puede ser Entre Ríos, Misiones. Y le dijimos que somos de aquí, ¿eh? Somos nacidas ahí en Jujuy. Y dice, pero hablen a ver, le queremos escuchar. Y nosotros hablamos entre nosotras, las 3 hablábamos el guaraní, y la señora coordinadora del área de aborigen, que llegó de Buenos Aires, la señora Marta Tomé, tenía unos 6 libros que es en guaraní, estaba todo escrito en guaraní, nada en castellano. Entonces me emocioné de la tapa, ya leí que estaba escrito en guaraní, y me dice, ¿qué quiere decir aquí? Así como una evaluación, y le dije, esto quiere decir, ¿y puede leer? Sí, y lo leí, y le dije, le había traducido todo en castellano. Y dice, no podían creer que nosotros hablábamos el guaraní. Entonces dice, bueno, no hay nada que decir, este proyecto está aprobado. Se aprobó el proyecto y nosotros enseñamos en la escuela pública, pero por régimen especial, porque en la provincia de Jujuy nosotros no tenemos una ley de educación, o sea, ley indígena. Entonces, menos la educación va a entrar por una educación formal, sino por una educación no formal. Lo mandaron mi proyecto a régimen especial, y como ellos lo trabajaron, se creó, por ese proyecto, se creó el área aborigen en ese lugar. Así que el primer coordinador, y para el colmo, nuestro hermano guaraní, que no querían identificarse como guaraní, perdieron ese espacio, y nosotros las guaraní le designamos a un hermano colla, que es profesor, que él esté en ese lugar como coordinador del área aborigen, que es el hermano José Condori. Ha sido nuestro primer coordinador, y que seamos reconocidos y que nosotros enseñemos las zonas geográficas, los territorios en los cuales nosotros estamos viviendo, y que los chicos no sabían ni la primaria ni la secundaria, peor en el profesorado, no entendían nada. Entonces, aunque no nos pagan, porque nos pagaban en ese tiempo 150 pesos las idóneas, éramos las 3 idóneas que hemos entrado, y escuchábamos los insultos también de los docentes, ¿no? Los docentes que ya ellos estudiaron para ser profesores, maestras, estudiaron varios años, y nosotros así entramos para tener un sueldito de 150 pesos, pero ese sueldo a nosotros no nos interesaba, sino el logro que hemos obtenido de poder entrar en la escuela pública y de enseñar nuestra manera de vivir, nuestra cultura, nuestra música, nuestra historia, leyenda, todo, todo a los chicos, que a los chicos les gustaba. Les decía indígena, no sé, indígena, pero les gustaba. A mí en Talpi, Natelpi, o Nagramo. Señores padres, señora mamá, ayuden a sus hijos a que asistan a las clases que se dictan en los establecimientos educativos. Por la educación de nuestros hijos. Gracias, realmente podríamos hablar todo un día, digamos, y que vos nos cuentes esta riqueza o esta experiencia, digamos, que tenés con en la lucha indígena, digamos. Bueno, simplemente quiero pedirte si puedes mandar un saludo a las hermanas aborígenes o a la comunidad en general, así que te escuchamos. A todos los hermanos, a todas las familias de los pueblos originarios de esta región tan hermosa que es el Chaco. Porque yo cuando llego aquí, llego a mi casa, soy feliz de estar en el Chaco. Me siento muy feliz y me emociono. Y más que llegué en aquello tiempo, cuando estaba con vida don Celso. Y gracias a mi tumpa, que Dios me abrió este camino para estar hoy día aquí en el Chaco Resistencia. Y estoy haciendo llegar mi voz y mi aliento a toda la familia, a todas las mujeres, mujeres jóvenes, niños, hermanos. Tomen fuerza y sigamos reclamando nuestros derechos y sigamos haciéndonos ver que todavía existimos y se nos va a restituir toda nuestra tierra, todo lo que se nos ha quitado. Y que sigamos hablando nuestra lengua, a donde sea, esté con quien esté, tenemos que hablar nuestra lengua para que conozcan que mantenemos nuestra lengua viva. Allá apoya Surupay Pebe, Ariñanderu Tumpa Tomay Pere y Cabi Peico Cuarupe. Yasurupay, muchas gracias, que Dios les bendiga a todos, querida familia. Flora, y te pido una cosa más. Sabemos que nuestra compañera Mónica Charol está lejos, digamos, si se puede decir que ya está en Bolivia. Así que si le querés decir algo, mandar un saludo. Ahora le mando saludo para mi hermanita Mónica, que está lejos, la distancia, pero está dentro de mi corazón, de nuestro corazón, de toda la que le queremos a nuestra hermana Mónica, ¿no? Ella se ha ido a especializarse más allá, está en La Paz. Bueno, ¿qué pasa? Que la altura le hizo mal porque nosotros no estamos acostumbrados a ese clima. Sé que ella es fuerte, ahora de entrada sí le tocó, bueno, y está un poco delicadita, pero ya va a venir más fuerte porque yo sé que allá va a aprender todo lo que ella va a especializarse y va a traer para que los jóvenes aprendan de ella, porque para eso está en aquel lugar y ella va a venir a volcar todo lo que ella va a estudiar, va a aprender y va a ser nuestra profesora. Entonces yo la quiero mucho a la hermanita y que le mandamos desde aquí toda la energía positiva y que se recupere pronto. Y bueno, la estamos esperando también con los brazos abiertos. Bueno, mucha bendición y que Dios me la guarde a mi hermanita Mónica. Y bueno, te deseo todo lo mejor y que traiga todo lo que, y que no se le escape nada y que traiga todo para nosotros. Bueno, saludo también desde Flora Cruz, la Muruicha de la Asamblea Pueblo Guaraní de la provincia de Jujuy. Yasurupay, Ñanderu Tumpa Peayapo. Muchas gracias a nuestro creador y que Dios me la guarde a Mónica Charol. Que Dios te bendiga, Mónica. Bien, hermanos, hemos terminado esta primera media hora de este programa con la voz de nuestra gente. Los invito a compartir una pequeña pausa y nos encontramos en un ratito. nos complacemos en agradecer a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Norte de San Javier, provincia de Santa Fe, y FM Laguna Melincué de Melincué, provincia de Santa Fe. Saludamos a Cadena Sur y sus emisoras integradas por FM Cristal desde Villa Bertet, FM Espacio de Samuú, FM Agua Clara desde Charaday, FM La Oma desde San Bernardo y Canal 25 de La Clotilde. 5 medios para el sur chaqueño. Gracias por ponernos al aire. Seguimos con este programa de la Red de Comunicación Indígena, con esta segunda media hora del programa Con la Voz de Nuestra Gente. Tenemos información de nuestra compañera Mónica Charola, ella nos envió material de allí, de Bolivia. En este caso ella estuvo en Tiahuanaco, allí en Bolivia, en la entrega de títulos de propiedad, y bueno, ella entrevistó a unos hermanos indígenas allí de la zona. Y bueno, vamos a escuchar un testimonio de los que ella envió a la red. Nosotros, como somos de zona centro, somos 8 comunidades que están recibiendo, estamos recibiendo el título de saneamiento de tierras, territorios, en este momento con jurisdicción de la tercera sección. Realmente son 8 comunidades de zona centro. Somos el eje es el piloto, es la zona centro que está en la tercera sección que estamos recibiendo. Son 8 comunidades: Yanamani, Guaraya, Achaco, Ancollo, Casachuta, Chamichico, Achuta Grande y Chami Grande. Bueno, realmente ha sido un poco sacrificio que nos ha costado, ¿no? Son como 8 años y hemos tratado de sanear nuestros terrenos. Entonces realmente ahora estamos satisfechos que nos van a entregar hoy día todo el documento, nuestros títulos sectoriales. Con este gobierno es donde nos ha dado apoyo para bien de nuestras comunidades, ¿no? Porque es necesario un documento donde tenemos que tener, como el presidente Evo Morales nos ha dado bastante apoyo, ¿no? Donde ha dado apoyo a las comunidades originarias. Y ahora van a tener esas tierras, pero luego ¿qué harán con estas tierras? ¿Se puede obtenerlas legalmente si se quiere? Bueno, las tierras donde más nosotros vamos a obtener son para donde vamos a hacer nuestros cultivos, o sea, en agro y en agronomía, en agro, donde nosotros vamos, tenemos sus costumbres las diferentes comunidades, o sea, por ejemplo, la tercera sección tiene diferentes sus costumbres, ¿no? Otras provincias también tienen sus costumbres, entonces, según nuestras sus costumbres, nosotros vamos a trabajar en nuestras tierras y territorios. Anteriormente, los títulos ejecutoriales estaban a nombre de nuestros padres o nuestros tatarabuelos, porque con este saneamiento, sí, realmente, quizás en otras comunidades, en mi comunidad casi no, pero nosotros ahora actualmente nos hemos actualizado y nuestros nombres están en nuestro título ejecutorial, ¿no? Bien, así escuchábamos a este hermano indígena allí de Bolivia que estaba muy contento, digamos, ya que hacía muchos años que no recibían o no se le reconocían estos títulos de propiedad, y decía, bueno, ahora que está el presidente Evo Morales allí en la presidencia, cambió mucho el trato con las comunidades indígenas, y bueno, creo que, según lo que nos decía él, que de ahora en adelante creo que estarían un poco mejor. Tenemos otro audio sobre lo que fue esa entrega de títulos allí en Bolivia. Me parece que se está cumpliendo un anhelo muy largamente acariciado por toda la ciudadanía de las comunidades. Ellos seguramente no pensaban que esto iba a ocurrir, porque muchos gobiernos han ofrecido un montón de cosas y especialmente los títulos de propiedad. Entonces aquí la gente está muy entusiasta y está agradecido al señor presidente y lo está esperando, y muchos seguramente no creen hasta que no reciban, ¿no? Porque tantos años que ha habido promesas y más promesas para legalizar sus títulos de propiedad y nunca se ha llegado a una realidad como el día de hoy. Es por eso que ahora estamos viendo varios conjuntos musicales autóctonos, festivos, todos están alegres y esperanzados. Apenas llegue el presidente, ellos seguramente van a estar contentos, esperando para recibir sus títulos. Esto es un paso muy importante para todas las ciudadanías, recobrar la credibilidad del ciudadano. ¿Ustedes de quién te van a

y mis ojos puneños, tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos puneños, tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente. Saludamos a FM San Patricio 104.9 de San Patricio del Chañar, Neuquén. Muchísimas gracias, FM El Libertador 90.1 de la provincia de Misiones, Posadas. Gracias por ponernos al aire. Y seguimos con nuestra información acá en la provincia del Chaco. En este caso tenemos material que nos envió nuestro corresponsal Raúl Sánchez, allí de la localidad de Juan José Castelli. Raúl entrevistó a Marcelino Fontán, quien es de Desarrollo Social de la Nación, y vamos a escuchar este trabajo de Raúl Sánchez. Bueno, buenos días, mi nombre es Marcelino Fontán, vengo del programa Familias, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social. Estamos en realidad en este momento haciendo un trabajo más de exploratorio, previo a armar el nuevo programa Familias. El programa Familias terminó este año, son sus 4 años de operación, y está armando digamos la propuesta para los segundos 4 años, que empiezan a partir de enero de 2009. Hemos estado también en Sáenz Peña, en el CIFMA, y estamos hoy acá en Castelli hablando con hermanos del CIFMA para intercambiar ideas. Hemos visitado también escuelitas rurales con niños indígenas para cambiar ideas sobre una propuesta que quiere hacer el programa Familias para estos 4 años próximos, para ayudar a que haya menos fracaso, menos deserción escolar de los chiquitos en los primeros años de la escuela. Estamos hablando con los educadores del CIFMA, que son los que tienen más el conocimiento de esa realidad, para que nos ayuden a diseñar esta propuesta. Vamos a seguir haciéndolo. ¿Cómo es la situación de los pueblos indígenas en el Chaco? En mi caso, yo conozco, he trabajado varios años acá en Chaco con poblaciones indígenas, pero más vinculado a trabajos de salud, tratando de vincular el trabajo que hacen las comadronas, las parteras indígenas, con los servicios de salud, lo que se llama un programa de entrenamiento de comadronas y de equipos de salud para mejorar la atención, la forma como se tratan a las madres indígenas cuando van a ser atendidas en los hospitales. Bueno, ahora vengo por otra cosa. Estoy, como soy antropólogo, me adapto a trabajar en salud, en educación. Esto tiene que ver con educación. Quisiéramos hacer algo que realmente pueda ayudar a que los pueblos indígenas del Chaco puedan tener mejor acceso a los bienes de la cultura que pertenecen a todos, pero que se les niegan, como se les niegan muchas otras cosas, como una forma de reparación histórica de algo muy injusto que los ha dejado, digamos, como los más postergados de toda la sociedad de la Argentina, ¿no? Entonces, modestamente, mi interés, mi vocación es poder ayudar a que vivamos de una manera más justa todas, ¿no? Y sobre todo los que están más oprimidos de todos, porque pobres hay muchos en la Argentina, pero ser pobre y ser indígena agrega dos dificultades grandes, ¿no? Porque ser indígena es difícil en la Argentina. A pesar de que la Argentina era de ellos, ahora resulta que es difícil ser indígena en la Argentina. Bueno, lo que tratamos es de ayudar a que esto vaya mejorando y se vaya mejorando esta injusticia que se está cometiendo. Y así escuchábamos a Marcelino Fontán, que nos contaba sobre el proyecto Familia que ellos están realizando, con la diferencia de que ahora ellos salieron a las comunidades indígenas para ver realmente cómo vive la comunidad, para hablar con maestros bilingües, para hablar con ancianos de la comunidad, y sobre eso se van a basar para hacer este nuevo proyecto que tiene que ver con la familia, digamos. Así que sobre este informe tenemos una segunda nota con Marcelino Fontán, y él nos decía lo siguiente. ¿Quiénes más participan en este programa que ustedes quieren realizar? Bueno, en este programa, el programa Familia es un programa muy grande que funciona en todas las provincias argentinas, indígenas o no indígenas, combina trabajos de varios ministerios. Para esta nueva etapa, justamente lo me parece lo más novedoso es que quiere que no hacer un programa igual para todo el país, porque todo el país no es igual. Hay regiones distintas, hay pueblos distintos, sino que en cada lugar tratar de diseñar algo, de armar una propuesta que tenga que ver con la realidad y la cultura de cada población, ¿no? Es decir, por eso que en Chaco queremos trabajar para que desde aquí se salgan las ideas. Si se quiere tener una propuesta para las poblaciones indígenas, que eso salga de los representantes de indígenas. Queremos trabajar con los maestros indígenas y con los auxiliares docentes, y ellos fundamentalmente son los que van a diseñar lo que se haga. Nosotros lo que vamos a dar es todo el apoyo, obviamente vamos a ir cambiando ideas, pero los que saben del tema son los que están en contacto con el tema, ¿no? Muchas veces se cometen errores muy grandes porque se traen programas hechos a miles de kilómetros de distancia de gente que no conoce cómo son las cosas, y después no sirve porque la realidad no era la que ellos suponían, sino otra. Entonces creemos que esto de esta manera tiene que dar resultados, porque hablando con los maestros indígenas que hemos hablado hasta ahora, todos reconocen que eso sería bueno. El tema es que se haga como tiene que hacerse, es decir, se haga pensado por los que están enfrentando el problema, ¿no? Eso es lo que pienso. Si querés agregar algo más o simplemente tu despedida. Muchas gracias, y un saludo para todos los hermanos de los pueblos indígenas del Chaco, y ojalá que podamos aportar un granito de arena para que esto se pueda estar mejor, se pueda vivir en mejores condiciones. Gracias. Seguimos con nuestra información, en este caso nos vamos a la provincia de Formosa. Tenemos trabajo que nos envió nuestro corresponsal Juan Carlos Duarte. Él acompañó a la comunidad del Descanso. Fueron a hacer varios reclamos a la provincia de Formosa. En este caso ellos hablaron con Miguel Ángel Urbieta, quien estaba encargado de hacer una escuela, digamos, ya que esta escuela se hizo a medias, como quien dice. Ellos empezaron la construcción allá por mayo, junio. Levantaron mitad de la construcción y todo quedó después ahí en la nada. Así que Juan Carlos acompañó a esta comunidad para hablar con esta gente que es responsable de esta construcción. Y bueno, Juan Carlos nos decía lo siguiente. Les cuento a la audiencia de la red de comunicación, la comunidad del Descanso o la gente del Descanso se trasladó al Ministerio de Obras Públicas y estuvieron charlando con la arquitecta Nilda González, que es el que está ahí en el Ministerio de Obras. Estaba presente también el dueño de la empresa que está trabajando en esa comunidad sobre una construcción de una escuela. La empresa se llama Mida y el dueño es Miguel Ángel Urbieta. Es el encargado que de todo lo que se está haciendo en esa comunidad del Descanso. Y esto es lo que nos decía. La empresa ha tenido unos inconvenientes, primero inconvenientes económicos, para lo que incumbe al gobierno provincial, por eso hemos decidido de tomar obligatoriamente una prórroga para la continuación de la obra, que gracias a Dios se ha ya la empresa ha resuelto todos sus inconvenientes y la obra que se ha ha tomado su cauce normal de construcción a partir del día 14 de noviembre. ¿Ah? En la reunión que hemos tenido resultó muy importante en virtud de que se han aclarado ciertos temas en los cuales eran de vital importancia tanto para la construcción de la obra como para la comunidad en sí, en cuanto a los plazos previstos, a la ocupación de personal de la comunidad. En definitiva, todo se ha aclarado y todo ha llegado a buenos términos para la prosecución de la obra. Según el ingeniero, que se va a retomar esa obra en estos días. Y también quería agregar que el ingeniero dijo que para la otra semana él va a estar en esa comunidad charlando con la gente sobre esa obra que se está haciendo en esa comunidad. Para la Red de Comunicación Indígena, Duarte Juan Carlos. Y así escuchábamos este trabajo de nuestro corresponsal Juan Carlos Duarte y también la palabra de Miguel Ángel Urbieta, quien bueno decía que ya se iban a retomar estos trabajos de lo que era la construcción de una escuela allí en esa comunidad. Y bueno, esperemos que la obra siga hasta terminar, digamos, y no quede a medias, y así pueda concretarse la educación bilingüe intercultural allí en la provincia de Formosa. Y antes de terminar con este programa con la voz de nuestra gente, los invito a compartir otro tema musical. Vamos a escuchar a Peteco Carabajal con su tema Digo la Mazamorra. La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Esa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan el silencio y el hambre es una nube con la sala de trigo.